Hola, ¿qué tal? Soy Ariel, el cantante de Ráfaga, y quería pedir un tema de La Mafia y dedicárselo para toda la gente.